Nuria, yo soy de San Fernando. Española, sí, es la primera vez que venimos. Sabemos que hacen varios eventos durante el año, pero bueno, como somos artesanos, viajamos seguido y a veces se superponen las fiestas, pero bueno, teníamos justo libre el fin de semana y teníamos ganas de venir igual. Nos hablaron siempre muy bien de acá. Bueno, queríamos participar, aunque sea de algo, en Cañuelas. Nosotros somos artesanos, realizamos sahumerios artesanales, hacemos varias técnicas en masa modelada, varillas, portasahumerios diseñados, pintados a mano. Y la verdad es que nos está yendo bastante bien. Fueron 2 días. Sabemos siempre que el domingo, el día del espectáculo, es el día más fuerte porque sale la gente, la familia. Hizo mucho calor, pero no nos podemos quejar. Aparte, sacando las ventas, nos han recibido muy bien, con buenas críticas. La gente nos tiró muy buena onda y no, nos gustó. Así que tenemos ganas de volver al próximo evento que se haga. Y de paso, disfrutando un poco de la música de fondo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo es la primera vez que escucho Agapornis. He estado en varios eventos, pero o están más lejos los escenarios. Algo bueno de destacar es que el escenario está armado en la misma plaza donde está la gente, los artesanos, porque muchas veces estamos en ferias donde los espectáculos los hacen a 2 cuadras y nosotros ni nos enteramos. Así que tenemos la suerte de poder trabajar y disfrutar del show.